Es un placer saludarlos, amables oyentes, en este nuevo día, 26 de diciembre, y darle la bienvenida a su programa Diálogo Bíblico. Junto a mí, el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato poder extenderles también una cordial bienvenida a este programa, con un gran abrazo. Y ya estamos a 26, pasamos la fiesta, estamos tranquilos, pero se aproxima el final del año. Así es. Y no queda mucho. La próxima semana ya estamos celebrando la ida de un año y el nuevo año que sea. Es interesante notar que hay una época del año en que se recuerda al Señor Jesús en forma muy especial, el nacimiento del Señor Jesús y todo ese amor y recogimiento. Pero una semana después nos olvidamos completamente del Señor, muchas personas se olvidan completamente del Señor y se entregan a la diversión. No es malo la alegría, no estoy diciendo eso, la alegría no es mala. El problema son los excesos a los que se llegan. Y este año también, así con esta fecha así de fin de año, se empiezan a hacer promesas y que el próximo año esto, lo otro, cuando todo el año debería ser una linda relación con el Señor y seríamos muy felices, viviríamos muy tranquilos, porque cuando se termina el milenio, ya dijimos, la ciudad desciende, se da el justo juicio a quienes no han aceptado al Señor, la gracia infinita de Él, y se termina el pecado, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Y ahora sí comienza lo que nosotros llamamos la eternidad o la tierra nueva. Apocalipsis lo describe de una manera magistral allí en Apocalipsis 21. Quizá un detalle, Horacio, sí. Si tú recuerdas, Génesis tiene dos capítulos que hablan del Edén. Sí. La perfección del Edén. Y los últimos dos capítulos de Apocalipsis hablan de otro Edén restaurado. Maravilloso ese... ¿Del Edén perdido al Edén restaurado? Al Edén restaurado. Y son capítulos muy hermosos que si usted los lee con tranquilidad va a desear estar entre aquellos que estén gozando la eternidad con nuestro buen Padre, claro que celestial. Sí. O sea, ¿me permites hacer un recuerdo del capítulo 20 de Apocalipsis? El capítulo 20 termina con la eliminación de Satán, de Satanás y sus huestes. Ahora, recordemos y hacemos énfasis en esto. Satanás y sus huestes serán eliminados. Uh-huh. Serán eliminados. Estamos ante un Dios de amor. Hay quienes se van a un extremo y dicen, Dios los va a perdonar a todos. No importa lo que haya hecho, Dios es tan bueno que todos al cielo con el Señor. No, no creemos eso. No dice así la Biblia, por lo menos lo estamos diciéndolo nosotros. Ahora, por otro lado, eso de ver a las personas quemarse. Recuerda que hicimos mención a la parábola esta del rico y Lázaro. Recordemos que ahí el rico estaba gritando. Se supone que el seno de Abraham es el cielo. Entonces le decía, Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje su dedo en agua y ponga en mis labios, qué sé yo. Y Abraham le decía para abajo, mira, hay una gran cima que nos separa, o sea, tenemos una gran distancia entre nosotros. Sí, pero así, con distancia y todo, podían oírse y podían verse seguramente. ¿Te imaginas tú estar gozando de la eternidad y estar mirando que hay un lugar donde, o estar pensando que hay un lugar donde hay gente que se está quemando y se quemará por toda la eternidad? Bueno, Dios, como un Dios de amor, no nos habla de eso. La verdad que esto viene de la filosofía griega, viene de culturas de ese tipo, esta invención del infierno, de ese tipo de infierno. El Señor nos habla aquí de que Él va a eliminar a Satanás y va a eliminar a aquellos que ya no van a existir más. Entonces, creo que nosotros vamos a poder gozar de esta tierra nueva que nos habla Apocalipsis 21, del verso 1 al 5, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ahora, recordemos que los hechos que cuenta Apocalipsis no son unos hechos cronológicos, no van parte por parte, capítulo por capítulo, hay capítulos que se menciona, después tiene que recapitular, vuelve hacia atrás y sigue contando. En este caso, alguien podría decir, pero ¿cómo? Si no dijeron que cuando descendió la Santa Ciudad, ahí habían Satanás y sus huestes habían tratado de rodearla para tomarla. Claro, es que aquí está mencionando, pero como digo, no es un relato cronológico, no es esto sucedió. Aquí dice, bueno, al descender la Santa Ciudad, que es el campamento de los santos, es ahí donde Satanás, aquí nos está contando lo que acontece, lo que sucede. Entonces, son eliminados. Y dice el verso 3, y oí una gran voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Cómo será esto? No tengo la menor idea, no lo entiendo, un Dios todopoderoso viviendo con sus hijos, morando con sus hijos, no lo entiendo. Pero no porque yo no lo entienda, no va a ser real. Que si cuando lleguemos el momento, nos vamos a llevar tremenda sorpresa porque a lo mejor leímos algo, lo entendimos de una manera y el Señor se va a manifestar. Y De hecho, cuando habla Apocalipsis allí en el capítulo 21, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. O sea, Dios va a hacer algo nuevo. Ahora hay un concepto, quizá hay una diferencia entre Génesis 1 y 2 que se menciona en la Biblia, porque en Génesis 1, y lo ratifica el capítulo 2 de Génesis, que Dios hizo las cosas buenas en gran manera. Sí. No necesitó materia preexistente para crear, porque Él habló y dijo. Justamente. Ahora, lo que viene ahora, este nuevo que aparece aquí, da a entender por el concepto de la expresión nuevo, que Dios toma materia existente, pero sin la materia purificada, y de allí comienza a hacer una nueva creación. Y otra diferencia que yo veo es que cuando Adán y Eva recibieron el Edén, ellos no vieron la creación. Pero yo estoy pensando aquí que sí los salvos van a ver la nueva creación. Porque recuerda, descendió la nueva Jerusalén, se dio el juicio definitivo a los malvados, a Satanás y su pecado y su huésped, todo eso. Hay una purificación. Y luego Dios comienza a hacer una nueva creación y los salvos comienzan a mirar lo que está sucediendo. O sea, yo veo esas diferencias entre el Génesis 1 y 2 y Apocalipsis 21 y 22, en que presencian la obra magnífica de Dios. Porque después Dios dice, mira, ahora vayan y hereden, vivan la eternidad. Es algo maravilloso que se ve en la tierra nueva. Lo que dice el verso 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Es interesante, aquí se nos habla claramente, en el cielo no va a existir la muerte, no va a existir la enfermedad, no va a existir la delincuencia, no va a existir ninguna de aquellas cosas que nos quitan la felicidad. Aquí la felicidad la conocemos en forma... hay momentos de felicidad. No es una felicidad total y continua. Hay momentos de felicidad. Mira, hay algo que quizás que todos tenemos presente. Es este concepto de tiempo que nos limita la vida. Y escuchaba un predicador que decía que hay una estadística que él conoce muy bien, dice, que el 100% de las personas van a morir. Yo quedé pensando en esa frase y efectivamente Dios lo dijo así en Génesis 3, ¿no es cierto? De ciertamente moriréis, y hemos muerto todos, incluso Lázaro, que fue resucitado, también murió, y espera la segunda venida. Entonces es una estadística que se cumple, pero en el cielo no vamos a estar limitados por tiempo, por edad, por cansancio, por la vista, por los oídos, por el tacto, todos estos sentidos van a estar 100% abiertos para gozar la tierra nueva, gozar lo que Dios nos ha dado. Yo la otra vez conversaba con algún grupo de amigos de la iglesia y le decía, ¿cómo habrá sido el primer día de Adán y Eva con Jesús? Ese primer día fue sábado de reposo. Yo pienso que salió con ellos a visitar el jardín y les dijo, mira, todo esto es de ustedes, para que lo gocen, para que lo vivan. Aquí tienen las flores, tienen las frutas, tienen los animales, animales bellísimos. Tienes tú el río, el agua, el césped sin espina. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo fue conversando Dios con ellos? Y quizás cuántas preguntas le hizo Adán a Dios. ¿Cuántas preguntas le hizo? ¿Y esta flor? ¿Cómo la hiciste? Déjame, te lo voy a contar de a poquito. Solamente ven los diferentes tipos de colores de las rosas. Bueno, tanta cosa que yo creo que conversamos, y estoy pensando cuál va a ser nuestra reacción en el primer día en el cielo. Yo creo que va a ser muy similar, por ver las cosas lindas que Dios, en vista de todos, creo. Y sabes, es muy distinto al cielo que pintan muchos, ¿eh? Porque hay quienes no quieren ir al cielo porque dice que se van a aburrir. ¿Cómo van a estar todo el día tocando el arpa y todos los días tocando el arpa? Va a haber cosas que hacer en el cielo. No va a ser una vida de ociosidad. Nunca, nunca el Señor ha estado de acuerdo con la ociosidad. Recordemos que lo primero que hizo con Adán fue darle una tarea, darle un trabajo. Y cuando se lo dio, Adán todavía no había pecado. Así que para quienes piensan que el trabajo es un castigo, el trabajo nunca ha sido un castigo. Al contrario, el trabajo es una bendición, una tremenda bendición. Porque incluso en estas circunstancias, recordemos que cuando nosotros tenemos las manos ocupadas, la mente también lo está. Y creo que es muy cierto aquello de la mente ociosa es taller del diablo. En ese sentido, creo que Dios dejó el trabajo como una tremenda bendición. Ahora, hay una cosa que quizás dejamos con ustedes para que la investigue un poquito más. Allí en el capítulo 21:11 se habla de una nueva tierra, de una ciudad real. Tú decías que quizás vamos a estar tocando arpa, no, pero esta es una tierra real porque habla de dimensiones, habla que es semejanza. Habla de materiales. De materiales, de piedra preciosísima, dice, diáfana como el cristal. Tenía muros, tenía puertas, tenía ángeles, una serie de cosas que son reales. Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, etcétera. Vea usted con tranquilidad cómo se describe no una ciudad etérea, sino una ciudad real, maravillosa, donde Dios morará con nosotros, y eso será realmente extraordinario. Que el Señor los bendiga, amables oyentes. Siga pensando y llorando para que Dios permita, por su gracia infinita, estar en ese lugar, y mañana vamos a conversar qué vamos a hacer allí en la Tierra Nueva. Bendiciones, será hasta mañana. Medite, como bien ha dicho Raúl, medite en estas cosas, en esta hermosa esperanza que tenemos, y mañana nuevamente estaremos con usted. Que el Señor le bendiga, y será hasta mañana.